Es probable que llore al aire, porque puede ocurrir. Siempre es mejor hacerlo con amigos, porque el amigo te abraza, te contiene, te... Pato Cristino está del otro lado, mi viejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, hermano? ¿Bien? Y qué sé yo. ¿Sabes qué? Se me ocurría pensar que... Primero que no puse nada en las redes sociales para putear al gobierno nacional, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, se fue, Pato, coincide conmigo, el abanderado de los humildes. Me parece que no se ha tenido consideración la magnitud. Los tipos a los que nosotros hemos ido a votar no han entendido el espíritu de sus votantes, que son, en la mayoría de los casos, los sectores populares, Pato. Porque nadie entendió a Maradona, solamente. Yo no lo digo esto como que nosotros sí, ¿no? Pero el pueblo lo entendió a Maradona, lo ama a Maradona y lo va a amar por siempre a Diego, por sobre todas las cosas, y vos lo sabes muy bien, porque yo, hasta que soy pero gallina muerte, a mí no me toquen a Diego, y porque Diego fue muchas cosas para nosotros, quizás los que tenemos más de 45 años, que ya tenemos una memoria fresca de lo que fue nuestra primera alegría familiar, que fue el Mundial del 86, y esa memoria la tengo como presente. Teníamos 10 años, y lógicamente te toca para siempre. Y después ya vino el Mundial del 90, que ya teníamos 12 años, y ya de 14 años, digo, y ya era otra cosa, y ya éramos adolescentes, y ya estábamos con la camiseta, y ya éramos nosotros, ya no lo mirábamos con los viejos, lo mirábamos con los amigos. Y después vinieron los Mundial del 94, y lloramos todos cuando a Diego le cortaron las piernas, y nos fue acompañando Diego, y nos fue enseñando algo que, mira, de todas las cosas que vi en las redes, pocas me conmovieron realmente, porque todas las conocíamos. Acabo de publicarlo en el Facebook, porque lo vi hoy a la mañana, la despedida que le hizo Suso Gonzalo. Suso Gonzalo es un cantante argentino, un compositor, trabajó 15 años con Horacio Guaraní. Olvídate, te digo, ¿sí? Todo. Él tiene el poncho del viejo, él tiene todavía el poncho de Horacio Guaraní, bueno, porque le dijo don Horacio, vos tenés que ser mi heredero. Bueno, yo si no sé tu producción, si lo puede encontrar, que lo llame, porque entrá si querés a mi Facebook, si no tenés ahora la posibilidad, o mientras estamos, fíjate, porque lo publiqué recién. A ver, Pato, decinos tu Facebook, vos sabés que yo estoy con Patricio Twitter, Cristino, nomás. Búscame como Patricio Cristino y me vas a encontrar, seguramente, como Patricio Cristino, me vas a encontrar. ¿Sabes, Cabezón, que sí. El tipo estaba en una cancha de San Miguel, la cancha de Papi Fútbol de San Miguel? Sí. Y con su guitarra, el poncho de Horacio, y el cortejo fúnebre pasaba por adelante de la cancha, y se puso a cantar la canción de Rodrigo, y con la guitarra, y la gente del otro lado del alambrado cantaba, y yo no sabía que iba a pasar por ahí el cortejo fúnebre, y pasa el cortejo fúnebre por esa calle antes de llegar al cementerio. Cuando pasa justo Diego, él dice gracias a Diego, y el pueblo cantaba en esa fiesta popular que no la podía organizar ningún gobierno, no. Y está bien, porque Maradona excedía a los gobiernos, excedía a cualquier político, él lo excede, es como, el tipo está más allá, y el pueblo que lo identifica y lo entiende, no necesitó, porque yo imaginaba, Dios, mirá lo que se perdieron porque este hombre no cantó ahí con su guitarra en la Casa Rosada. Claro. Pero me parece que lo lindo es que no lo hizo en la Casa Rosada, sino que lo hizo en una canchita de fútbol de barrio de San Miguel, antes de llegar a Bellavista, ahí en el cementerio donde descansan los restos de Diego. Y eso, para mí fue lo único que me conmovió, y dije, el pueblo lo supo despedir, el pueblo lo supo despedir, porque lo sabe amar. y nada, yo no espero mucho de los políticos en estos casos, porque Diego fue un artista de un arte menor, es verdad, porque de todos los artes quizás el fútbol sea uno de los artes menores, pero del arte más popular, y eso cambia todo. Entonces se fue Maradona, que podría ser Picasso, que podría ser, no sé, yo creo que de los argentinos, que hemos tenido artistas esplendorosos, pero de la talla de Maradona es Gardel. Y esto es Gardel y Maradona. Y son los únicos que no se van a discutir nunca más en el arte. Después tenemos infinidad de artistas, gracias a Dios, en Argentina. Pero en toda casa argentina tendría que haber, ¿no?, una foto de Gardel y una foto de Maradona. Son las dos fotos que tienen que estar como nada. Después los creyentes tendremos una virgencita, la virgencita Luján, pues tendremos una foto del Papa, y bueno, y después aquellos que tienen doctrina política tendrán la foto de Perón o de Evita, y demás, pero la foto de Gardel y la foto de Maradona tienen que estar en cualquier casa argentina, porque son los artistas más importantes que ha tenido nuestro país y que ha trascendido fronteras, y nada, y eso es lo que tenemos que valorar y transmitir a nuestros hijos, que tuvimos dos artistas esplendorosos. Vos sabés que yo a Diego te lo puedo discutir en la cancha, mi querido, pero no te lo discuto afuera, Claro. Soy al revés que el resto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo discuto como porque el fútbol ha sido un don, un don que tienen muchos, y lo ha y pudo haber rendido más y no lo hizo. Y claro, lo ha trabajado bien, pero Maradona es Maradona por lo que hizo fuera de la cancha, claro, no por lo que hizo adentro de la cancha. Porque adentro de la cancha hay algunos que te dicen que capaz que fue mejor Pelé, otros te pueden decir que fue mejor Di Stéfano, otros le van a decir que me es mejor por todo lo logrado. Y capaz que tienen razón, capaz que si vamos al punto por punto desde lo futbolístico, es hasta atendible. Vas con el PowerPoint y claro, el debate es atendible. Che, no, me parece que Pelé fue mejor. Es atendible, tiene 3 copas del mundo. Es atendible el debate. Ahora, vos me decís, pero ¿por qué Maradona es más que Pelé? Porque Maradona fue lo que fue fuera de la cancha. Maradona fue lo que fue fuera de la cancha, representando a los más humildes, nunca claudicando. Yo siempre me hubiese pensado, si Dios me hubiese dado a mí el don de jugar al fútbol, como le dio a Maradona, capaz que se hubiesen perdido a Maradona. Sí. Porque lo más fácil para alguien que tiene el don, como tuvo Diego, era transar con todos los poderosos y decir qué es lo que quieren y vivir en un lugar cómodo, porque si lo futbolístico ya lo tenía. Y lo otro iba a ser comodidad, lujos y siempre estar protegido por los poderosos. Sin embargo, él decidió enfrentar poderes. Él decidió enfrentar poderes y eso lo convirtió en Maradona. Porque hacerse cargo del don, de esa sabiduría y esa potestad que le dio Dios a Diego, hay que hacerse cargo de eso. Y se lo dio una persona que nació en Lomas de Zamora, que se crió en Fiorito, digamos que, sí, sí. O sea, que nació, como bien lo marcabas vos, en el Hospital Eva Perón de Lanús, digo, que se crió en Fiorito, y si le dio a alguien ese don, de alguien que se crió en Fiorito, él tomó ese compromiso de no olvidarse de los más humildes, porque lo más fácil hubiese sido olvidarse, porque creo que yo, si hubiese tenido ese don, no sé qué hubiese hecho al ser tentado por los poderosos, porque a Diego lo tentaron siempre, claro. Todos lo quisieron tener y Diego se resistió a eso y se resistió a la tentación, de los poderosos. Después tuvo otros pecados, como tenemos todos, pero se resistió a la tentación de los poderosos, y eso es muy valioso. Cuando Diego en el 85, en el 86, que podría haber elegido cualquier lugar del mundo para jugar al fútbol, él eligió Nápoles, y lo eligió Diego, Emi, sí. Diego lo eligió un equipo que sí, sentido. de segunda categoría en Italia. Y él podría haber jugado con la de la Juventus, ¿eh? Él podría haber jugado con la del Inter, él podría haber jugado con la camiseta que quería, era Maradona. Emi, eso mucha gente no lo entiende. Y Diego podría haber jugado donde quería. Y sin embargo, él eligió eso. Eligió devolverle a un lugar postergado de Italia, el sur italiano, la alegría. Y por eso están venerado en Nápoles. Yo si algún día pudiese elegir algún lugar para recorrer en el mundo, perdé cuidado que uno de los primeros que voy a poner va a ser Nápoles en Italia. Pato. Y él lo eligió. Y ahora, Emi, fíjate que él eligió a Gimnasia de Grima de la Plata también como su destino final, sin saber lo que era su final. Y volvió a nuestra tierra, y murió en nuestra tierra. Yo creo que más allá de que todos tenemos diferentes conjeturas, ha sido muy lindo que Diego muera en esta tierra, porque también eligió morir acá. Yo creo que Diego eligió morir acá después de su paso por Dubái, después de su paso por México, volvió a nuestra patria. Y quizás volvió a nuestra patria a morir. Y eso es lindo, eso lo hace Diego. Eso lo hace que Diego sea Diego para nosotros, porque yo estoy convencido que Diego eligió morir en nuestra tierra. Y bueno, y está ahí enterrado junto con sus viejos, y eso hace que la película sea perfecta y que los defectos que tuvo, que a mí me dieron mucha bronca, vos sabés, Emi, que hay cosas que ha tenido Diego que son defectos humanos que hemos tenido todos, pero que él los suplantó en vida también, que él los corrigió en vida. En vida, ¿no? Y uno de esos ejemplos, Pato, son los hijos, ¿no? Claro, claro, que uno, todos tenemos algunas cuestiones, me toca tener mi hermano, que es de mi viejo de soltero, y yo cuando lo veo a mi viejo haber corregido eso, yo me pongo muy contento. Claro. Y se corrigen, y los errores se corrigen, porque todos tenemos derecho a tener errores, todos tenemos derecho a tener errores en algunos momentos, a tener situaciones que nos ponen tensos, que bueno, y de repente nunca es tarde, y Diego por suerte con sus 60 años intentó reunir a su familia hasta último momento, intentó que todos los hijos estén juntos, y eso es saludable. Eso es saludable para Diego, y sigue siendo una enseñanza para todos, y sabiendo que ha tenido muchos errores, ¿por qué no? Pero uno cuando hace el balance final, me cuesta encontrar algún error, porque digo, hasta los errores que tuvo los subsanó en el tiempo. Entonces yo digo, ¿qué error me queda decirle a Diego? ¿Qué le puedo decir a Diego? No sé, que no se puso la camiseta de River, yo como gallina, capaz, digo, che, Diego, te equivocaste, tendrías que haber sido de River por lo menos un ratito. Pero no, me cuesta encontrarle un defecto. Y leyendo todo lo que pasó, yo miraba, Macron se quiso hacer el emotivo, me dio una risa. Macron se quiso hacer el emotivo y escribió una carta, no sé si la leíste, ¿viste? Es un estúpido. Y por allá se quiso hacer el de la pluma, ¿viste? Macron. Pero Macron, querido, francés, ¿qué querés? Justamente, nosotros amamos a Maradona. El pueblo ama a Maradona porque en un rato vamos a escuchar unos audios cuando se abraza con un líder palestino diciéndole mi corazón es palestino, se abrazó con Chávez, cantó la marcha peronista y tiene al Che Guevara tatuado. Y viste que el anteúltimo párrafo, Macron, inclusive en su capacidad de querer quedar bien con el mundo, y todos pusieron emotiva carta a Macron, puso, pero sin embargo las derrotas de Maradona... de abrazarse a Fidel y a Chávez. Claro. Y yo cuando leí ese párrafo, dije, ganó Diego. Claro. Ganó Diego porque inclusive en ese momento, que los tipos quieren ser elogiosos, tienen el dedo en el culo de Maradona. ¿Viste? Ese es la mojada de oreja de barrio nuestra. Diciéndole, vos podrás decir lo que quieras, pero esta no te la olvidás más. Claro. Y yo digo, increíble este tipo lo que logra. Digo, increíble, increíble, porque hasta el tipo que lo quiere elogiar siente el dedo en el culo. Sí. Y ese dedo en el culo es un poco nuestro dedo, el de los humildes. Y siempre vamos a decir, vos no me comprás, porque ahí está el otro detalle de Maradona. Vos no me comprás a mí. Vos no me comprás. Yo quiero ser, tener la camiseta de Cavallo, tengo la camiseta de Cavallo. Yo quiero tener la camiseta de Néstor, tengo la camiseta de Néstor. Pero no porque me comprás, porque yo la elijo. Y eso también a Diego ha provocado que muchos no lo quieran. Porque Diego elige qué camiseta y qué tatuarse. Y esa elección es un poco la del pueblo. El pueblo elige, sí. Y si un día lo elegimos a Patilla, vamos y lo votamos. Y si un día lo elegimos a Cristina, vamos y la votamos. Y le da bronca. Dice, ¿ustedes no son contradictorios? No, yo elijo. Yo elijo y elijo. Y ese poder de la libertad, que después te hablan todo de la libertad, ¿no? Pero no te dejan elegir algo que parece que... No, lo puedo ser contradictorio, yo, ¿viste? Parece que nosotros, los que te acusan, los que quieren la libertad, no quieren que nosotros tengamos libertad, ¿viste? Claro. Te dicen, vos tendrías que elegir tal cosa, no, hermano, déjame elegir a mí lo que quiera. Y eso, no lo entienden, Emi, pero se lo pierden, aquel que nunca caminó a Luján, o que nunca visitó a la Virgen de Luján, porque uno puede tener también problemas físicos, aquel que nunca vio a Diego en una cancha de fútbol, o lo vio por la tele, o lo escuchó por la radio, aquel que no hizo esas cosas, son cosas que se las va a perder de por vida. Y yo creo que a la gente que te está escuchando ahí en Cañuelas, y capaz que mi mensaje es que todos los que tengan todavía por ver, que no se lo pierda, el que puede ir caminando Luján, que vaya algún día, que sea hermoso, que pueda ver un amanecer o ver un atardecer o ver unos pibes jugando en un potrero y gritar gol de Maradona, porque nosotros, Emi, que no podemos patear la pelota más de 2 metros adelante nuestro, también soñábamos con ser Maradona. Todos. Y todos, si no pudimos ser Maradona, terminamos siendo periodistas. Y fuimos a la facultad solamente para ver si podíamos hablar un poco mejor y ver si podíamos relatar algún gol de algún pibe parecido a Maradona, porque no a Maradona. Sí, claro. Y presenciar eso. Yo la verdad que el amor que les tenemos a nuestros viejos y que lo hemos tenido, es algo que siempre nos llevaremos a nuestra tumba, Negro, el amor a nuestros hijos y el amor a estas cosas lindas del fútbol. Yo el otro día te decía a vos que Diego tenía eso de encontrarnos, como nos encontramos en aquella noche en Liniers. Por Dios. Y eso lo producía Diego. Eso lo producía Diego, que no sé por qué. Cuento la anécdota, cortito, y le digo a los oyentes, yo sé que capaz que tengo una agenda apretada, Pato. No lo había visto durante muchos años. No sé, 5 o 6 años, no recuerdo cuánto tiempo no lo había visto a Pato. Y en un momento dado nos abrazamos porque íbamos a ver a Diego. Yo no sé cómo hice, falté al laburo, fui, y digo, Pato me hizo recordar algo, una mirada primigenia de cómo logró eso, ¿no? Creo que termina de cerrar verdaderamente la grieta y la abre mucho más, entendiendo la clase popular versus aquellos que todavía no nos han entendido. Claro, una noche, fíjate que jugaba Boca Vélez, yo hincha de River, y yo me iba todos los días a Casa Amarilla a sacar 2 entradas, te vendían por persona. Yo hacía la fila muy temprano y me compraba 2 entraditas. Y porque siempre algún amigo quería venir y yo decía, sí, acá tengo la entrada. Y esa noche no la olvido más porque llegué a la cancha de Vélez y a mis amigos que iban a ir no fueron, otros amigos de Boca no fueron. Y llegué a la cancha con las 2 entradas, no me olvido más. Y llegué para... Jamás en mi vida a mí se me hubiese ocurrido revender una entrada. En mi vida se me va a ocurrir vender una entrada. Revender una entrada. Y me acuerdo que vos estabas ahí y yo estaba buscando capaz que alguien cerca de las boleterías para decirle, che, tomá, tengo una entrada. Y apareciste justo vos, Negro. Y me pareció algo hermoso que el destino nos juntase ahí. Entramos y fuimos a ver ese Boca Vélez. En la popular de Boca, y he tenido esas cuestiones. Yo siempre digo que he tenido fortuna, capaz que por nuestra pasión al fútbol y al periodismo, me regalaron, me acuerdo, entradas, así como uno siempre tiene algo en el bolsillo para para dar, y cuando da, sin pedir recibir, también recibe. Me acuerdo que me regalaron entradas para ver la despedida de Diego en la Bombonera, y justo era la 12. Me regalaron en la bandeja de la 12. Fue la única vez que estuve en la bandeja de la 12 de Boca. Y cuando yo veía esos muchachos de 130 kilos y con la camiseta vieja y el gorrito piluso que apenas le queda, y el todo desteñido. Y el pupo para afuera. Claro, los veía parados en paravalancha, llorando como nene de 3 años, indefensos ante eso, indefensos. Yo decía, mira este monstruo que yo lo veo por la calle y me tiro abajo el auto. Y lloraban como nenes. Digo, ¿qué saben los demás? Entonces ayer me tenía que comer la pastilla. Apagué la tele, Emi. Sí. Para decir, están los barras de pero salgan de acá. Salgan de acá. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes? Le habrá dado bronca que fueron 500.000 personas, que no hubo muertos. Les habrá dado bronca porque ellos querían que salga mal. Los odiadores querían que salga mal. Pero la verdad que casi que no me quiero detener mucho en ellos porque las cosas salieron bien y quedaron en esas imágenes. Buscalo a Yuyo. Negro querido, buscalo a Yuyo y vas a ver que te va a emocionar. Y te mando un cariño grande a vos. Papá, vos sos mi carne, mi viejo. Te quiero mucho. Te mando un abrazo grande y te despido con esto. En un rato nada más, quiero compartirte nuevamente de manera interna esta nota que para mí es exquisita. Y me gustaría que por supuesto la conserves porque da también para hacer una editorial y suscribo a pie de página. Un abrazo. Abrazo. Y todo el pueblo cantó. ese suelo. Gracias Diego por ser argentino. Olé, olé, olé, olé, todos. Diego, Diego. Olé, olé, olé, olé. Diego, Diego. Olé, olé, olé, olé. Construyendo caminos alternativos, derribando mitos, elevando el pensamiento. Los Nadies, en el aire de la FM 88.1.